88 Estéreo S.A. no se hace responsable por el contenido del siguiente programa. La responsabilidad del mismo es exclusivamente de sus productores. Suave, para explicar a los amigos. Esta emisora no se hace responsable de las yeguadas, tonteras, caballadas, irregularidades que se digan aquí. El Aguijón Radio. ¡Ay! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo da alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena, ay. Baila tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo da alegría, cosa buena. Baila tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena, ay. Buenas noches, zona sur de Costa Rica, a todos los oyentes por internet. Bienvenidos a edición especial de Viernes del Aguijón. Ayer, por culpa del clásico que no disfrutamos tanto los liguistas, tenemos que pasarlo para hoy. ¡Y se la metimos! No han ganado, papillos. A nombre de mis amigos, Rolando Alvarado, alias Chato, y Josep Artavia, les saluda Natalia Villanueva. Bienvenidos al programa El Aguijón. Hoy tenemos un invitado especial. Hoy tenemos al ingeniero Fabián Barrantes. Buenas noches, ingeniero Fabián. Muy buenas noches tengan todos los oyentes. El soy chera. En serio, porque no me froté antes de venir al programa. Estoy un toque tímido. Ahorita se me suelta la lengua. Ok, bueno, bienvenidos al programa. El programa hoy va a ser dedicado única y exclusivamente a la década de los noventas. Nuestra gran vergüenza. Nuestra gran vergüenza, la música. Los programas de televisión, programas de radio también vienen por ahí, comerciales, todo lo que nos acordemos de los noventas. Ok, Joseph dice la gran vergüenza, pero hay muchas cosas que todavía se nos paran los pelos y sentimos cosas bonitas. La buena música, man. No, claro, pero también tenemos las 180 cosas que podemos olvidar de los noventas. Como cuando estaba en el cole. Exactamente. Man, yo, es que para mí los noventas yo siempre me acuerdo, man, que yo... Madre, a mí me da vergüenza contar esto, pero yo fui a un concierto de Magneto, madre. Sí, a mí también me daría vergüenza. A mí, por ejemplo, madre, voy a tener que confesarlo antes de que alguien más lo diga. Yo tuve que, desgraciadamente, tirarme la coreografía de La Calle de las Sirenas de Cabá en un show de variedades del colegio, man. Natalio, pero dicen que usted era el que quería, que la pusieran. No es tanto como lo que él sintió, sino verlo, man. Eso sí da vergüenza, man. ¿El fue el que montó la coreografía? No, eso fue un soborno ahí. Decía, todos síganme. Yo me la sé. Las mujeres lo vean uno feo. Bueno, ahora le echan la culpa a las mujeres. Sí, no, siempre tienen la culpa, pero ahí. Bueno, y para empezar con el asunto de los noventas, tenemos la primera llamada al aire. Tenemos a nuestro amigo Roger Fernández León, conocido en el mundo artístico como Hachas y en Estados Unidos como Faces. Don Roger, buenas noches. ¿Qué dicen, maes? ¿Cómo están? De aquí quedan más lindos, pero no es culpa suya. Pura idiota. Faces everywhere. ¿Qué me dice, Mike? ¿Quiénes andan por ahí? ¿Quiénes están? ¿Qué chas? ¿Qué me dijo, animal? Uy, ahí está. Estoy vivo. Sí, ya están bárbaros, Mike. ¿Qué dicen, Mike? De aquí, empezando el programa de hoy. Y bueno, para empezar, empiezan conmigo, 90, weón. De ahí, es que por ahí es lo que va a explicar. Ocupamos a alguien que se notara ahí bien. No, chocolate, mami. No, para decirle a la gente es que este mae entra primero porque nos dijeron que es una enciclopedia andante de los noventas. Vamos a comprobarlo hoy. Así que, don Roger, ¿qué recuerda usted de sus años mozos en los noventas? Linda, mae. Mae, ¿qué te digo, mae? Varios grupillos, mae, aquellos que sonaban en aquel tiempo, mae. Por ejemplo, un Milli Vanilli, mae. Cuando sacaron aquellos pelos buenísimos, mae. Y que después de eso, todo fue un fraude, los bichos no cantaban nada, pero ahí estaba Tuanis, mae. Me acuerdo de los New Kids on the Block. Sí, buenísimos. Era un pelo. Chas, usted tiene una jacket de esos, mae, ¿verdad, Chas? ¿Ah? Tiene una jacket de esos, mae. Claro, yo andaba jacket de esos, mae. Pero todavía la tiene ahí, ya se la tiene en el apartamento suyo. Sí, yo me la presto a usted para que usted la ande de esos, mae. ¿Qué es el pose que usted tenía en el cuarto de esos, mae? Era de Gerardo Rico y Suave. Dicen que también tenía uno de Magneto. Ah, madre, pero Magneto era un pegue, caballo. Madre, la puerta del colegio, madre. De lo mejor. Y usted fue a echarse la cinta de que hicieron esos madres, ¿cómo era? Cambiando el destino o algo así. A la puta, mano. Malas palabras. Perdón. Si no avisa, que hago no. Póngame en el pito. Madre, ¿se acuerdan de lo comía, Jorge? Uy, Uy, madre, lo comían eran unos más españoles que tenían como zapatos de duende, ¿no? Usaban unos kites, madre, sí, como esos versus de punta, madre. Madre, siento que ustedes hicieron una bronca ahí con la policía en la entrada de Cine Universal cuando vino Ricky Martin, que se hizo un bochinche ahí porque no lo dejaban entrar. Claro, madre, yo tenía que ver a Ricky Martin. Madre, es que Ricky Martin siempre ha sido un pegue toda la vida, madre. No, pero cuando Ricky Martin usaba unos aretes, parecían un aro 15, Carlos. Ah, sí. Yo tenía, güey. Yo me puse. Ya te vi. Chas, ¿y usted andaba la pava como los Nicky's on the Block? Sí, guindaban, madre, sí. Me ponían él como eso, madre, güey. Puro ego, madre. Madre, el baile del rap. Ustedes bailaron boogie, ¿no se acuerdan? Ay, del boogie, claro. Que era oiga, mamá. Toda la gente, ma, se ponía a hacer en filas ahí, bailar boogie en el cole, ma, eso era un pegue, caballo. Ma, Hacha, ¿a quién le estamos dedicando la primera canción a usted? Vamos a ver si le pongo volumen para que la escuche. Échela a ver. Ma, báilela. Ah, ma, lo comía. Seguimos con la madre. No, ¿nunca la bailó? Pues lo comía, ma, buenísimo, lo comía, ma, lo mejor que había en aquellos tiempos, ma. Chance, ¿qué me dice el clásico, ma? ¿Ah? ¿Qué me dice el clásico? Estamos hablando de los 90, ¿verdad? Y en los 90 la liga salió varias veces campeón. Sí, y en los 90 los teníamos debajo del zapato. En los 90 los más usaban unas pantas cortísimas, ¿no se acuerdan? Sí. Estaba Namán bueno González. Para el raspón. Sí. Bueno, por el raspón era, ¿mae? Sí. ¿Mae? Me acuerdo del pelo de las mujeres, ¿mae? ¿No se acuerdan ustedes? Cuando eso salió la laca, seguro, porque las envidias se echaban laca en la pava. Que tenían como un chanfle, mae, en la pava. Y la vara era cuando llovía, mae. Por el Kevin Moore. Cuando llovía, mae, todas las semillas bajaban con el cuaderno en la jupa para que no se mojara la pava, mae. El famoso crepe era. Bueno, eso lo usa, weón. Vamos a invitar a la gente para que nos esté llamando al 905-885-1010 o a los mensajes de texto al 8870 o al chat www.88stereo.com o www.perezdeleon.net. Ahí pueden entrar. Bueno, Roger, muchísimas sí, gracias por el aporte que nos acaba de hacer hoy. Bueno, un placer, mae. Y ojalá que siga adelante con el programa. Y saludos a todos, mae. Y estamos en contacto, mae. Okay, los 80 también ahí, si quieres me colo en los 80. Los 80, sí, pero es que yo no me acuerdo tanto. Ay, qué viejo que estás. Ya está billete, ¿verdad? Ya está billetón. Ma, nada más se abre un poco el ojo, nada más, para que después estén los zapatos de gallo, nada más. Qué lindo, ¿verdad? Está bien. Gracias, Fabián. Muchas gracias. 88 Estéreo. Lo que están escuchando de fondo, esos son el clásico de Milli Vanilli. Esa gente era que se habían dos maes que jugaban mucho de guapazos y salían a cantar, salían en todos los videos y el asunto, pero los que cantaban de verdad era otra gente. De hecho, una vez en un concierto, los maes estaban supuestamente cantando en vivo y se les pegó un disco en medio concierto, mae. Los maes lo primero que les agarró para hacer fue de salir. Un acetato, ¿eh? No, dicen que en Estados Unidos la gente quemaba los discos, así. La gente quemaba los discos, póster, todo lo que había, los quemaban así en la calle, cuando ya se hizo el público, todo. Bueno, vamos a ir con una llamadita a ver qué tiene que decir la gente de los 90s. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas. ¿Para que me pongas una canción? Ay, mi chiquita, hoy estamos hablando de los 90s. ¿Qué tiene usted que decir de los 90s? ¿Qué recuerda usted de los 90s? ¿Se acuerdan de los 90s? Aló. Sí, no se acuerda de los 90s. Sí, no, está puteando. Está muy niña. ¡Qué bárbaro, Fabián! Vamos a empezar a hablar de la musiquita buena, de lo que nos movía, así tipo New Kids on the Block y esas cosillas. A ver qué tenemos ahí de fondo para... Vale, también para saludar a los... Escuchen eso, oigan esto. Vale, ¿se puede bailar esta hora aquí? Vamos a saludar a la gente del chat. A Jera Peseta, no sé, a Sonia, a no sé quién más, a Dani, a Elifi, no sé dónde, a Moco. Saludos, cabina, Panada, La Palmada, a Yerlo Gómez. Ese más está en Estados Unidos. Adriana, Carolina del Norte. Sí, no sé, nada más. ¿Qué recuerdan ustedes de los New Kids on the Block? Ay, yo no me acuerdo de nada. New Kids on the Block. Ay, sí, la música. Yo sí que hace la gata todo, puedo. No, pero digamos, yo no me acuerdo. Yo sé, vamos con una llamada, a ver. Me está hablando mucho y muy seguido. Le quitaron el micrófono, güey. Aló, buenas. Hasta luego. Bueno, que pueden llamar al 905-885-1010. Gente que sepa de noventas, que quiera escuchar algo, que vacilar o que se acordó de alguna tontera. Luego tenemos llamada. Aló, buenas. Buenas. ¿Con quién hablo? Pablo Castro. ¿Qué me dice, don Pablo? ¡Morado, pura vida! Eso, ahí está yo, mi amigo. Ya la paró. De hecho, mae. Don Pablo. Yo no quiero hablar de los noventas, mae. Los noventas antes era más sano, la vara. Yo recuerdo que la canción más vulgar era esa de Súbete a mi moto que te voy a... eso era lo más vulgar, man. Algo así como que salían los cuentos de la cripta, algo así. Sí, el que tenía el disco, los cuentos de la cripta, eso era lo más ese era el pecado más grande. Madre, ¿alguna vez repelló con esa pieza? Madre, no. ¿Usted se acuerda aquella que decía, quieren chorizo? ¿Quieren chorizo? ¿Quieren chorizo? A ella le gusta, ¿qué le gusta a la niña? A la niña le gusta la piña pelada. ¡Ay! La piña, yo no entendía. Ojo, dijo piña. Dijo piña. Madre, la música de ese entonces era, eso era lo más malo. Y ahora fijamos cada tontera lo que dicen las canciones de reggaetón. Por eso yo estoy muy de acuerdo con las temas que vienen en la tienda de Natalio, que dice, estoy harto del reggaetón. Pura vida, madre, pura vida. Buena. No, es que... madre, después yo recuerdo el programa más malo, de los más malos que era los Power Rangers. Los Power Rangers. Madre, yo me la tiraba toda. Yo me la tiré toda, no sea mentiroso. Pero yo llegaba a la choza a almorzar y me tiraba la Pantera Rosa. Oye. Yo sé, ¿cómo va a ver los Power Rangers? Madre, cuando llegaba a la choza, me tiraba los Power Rangers. Y la otra, madre, vieron en el canal 2 Supercampeones que van a las 8 de la mañana. De que duraban media hora para llegar al marco. Sí, más o menos. Media cancha, todo un programa, güey. Pero eso era lo mejor del mundo para mí. Y que uno veía antes los músicos de Bremen, madre. Eso es buenísimo, madre. Eso era buenísimo, madre. Eso era un clásico. Claro, madre. Oye, Pablo. Hola, muchísimas gracias ahí por la participación, mae. Dígame. Yo quería hablar del clásico ayer, los liguitos que quedaron chivados. Bueno, hasta luego, Pablo, nos vemos, pura vida, Pablo, eso. Gracias, mae, decir lo que quiera, mae. Se puede decir lo que quiera, mae. Yo estoy apoyando aquí a todos los liguitos, la gente que llama. Un saludo para todos los morados que prácticamente ganamos ayer. Pablo. Callamos a todos los liguitos. Muchas gracias, échese una porra. Pablo. Pablo, en serio, muchas gracias. Eche una porra, Pablo. Bachara, es como un... Llore quien llore, le vela quien le vela, la bandera se pide y ya está la abuela. Nada más, le di chance, man, para que se vea la cara, más, y ya con lo que me sale. ¿Quién dijo que Pablo llamara? Bueno, vaya, pura vida, hasta luego. Número equivocado, gracias. Bueno, queremos agradecerle a nuestros patrocinadores, a los que hacen posible esta sinvergüenzada, a tienda de camisetas Chilado, todas las camisetas, todas las marcas. Ahorita, nomás una semana, con una nueva línea de pantalones Chilado. Oh, así que aguántenlo ahí, vienen bien, muy tuanis. A la canasta de Pérez de León, Buenos Aires, Desafío Extremo, a Piso Cerámico Sale y a PérezLeón.net. Muchas gracias y también muchas gracias a la gente 88 Estéreo por dejarnos estar aquí parados. También recordar también que está la página de Piso Cerámico Sale, es www.pisosale.com para que la gente pueda ver y que se metan al chat de perezleón.net. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver si tenemos una llamadita. Oye, esa pieza. Bueno, bromita. ¡Vuela, vuela! ¡Con tu imaginación! ¿Por qué no baila esa pieza? ¿Ustedes no se acuerdan del video de esa pieza que los malos aparecían? No hay espacio aquí para mí. Aparecían haciendo una coreografía como en el último piso de un edificio. El mal aparecía como con unas rodilleras, madre. Se volvían locos así, un helicóptero. Y donde abrían los brazos. Y que, vuela, vuela. De hecho, con esa canción hubieron como muchos chismes de que supuestamente incitaba a las drogas o que tenían varas subliminales, etcétera, etcétera. Ya se está reportando Genaro ahí. Genaro. Lea usted porque no ando los dice, antiguos. ¿Quién puede olvidar los lentes de sol redondos tipo Lennon, del bikini a lunares amarillos y las mujeres con licra y tenis con calcetas? Muy buena, Genaro, muy buena. Bueno, aquí unos saludos a mi hija Carolay y Johansson de su papá Edgar Aus Díaz en Paso Canoas. Un saludo para Manuel en San Francisco de Cajón, de alguien que lo ama y le dedico... Si la ves, de Franco de Vita. Un saludo para Pedro, que le ama en San Isidro, y León Cortés para Sentimiento, no entendí. Y un saludo para Fiorella en Puerto Jiménez y para su familia que están en plena sintonía. Aquí hay otro, ¿qué tal gente? Pura vida, un saludo para la gente de Buenos Aires de parte del Zorro. Además, para que me complazcan con una canción ahí que no, creo que no está en programación. Ok, ¡aló! Natalia, vamos con una llamada ahí. ¡Aló, buenas! ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con Stephanie. Stephanie, ¿dónde nos llama? Desde Quepos. ¿Quepos? Uh-huh. ¿Qué? ¿Conectada con nosotros? ¡Qué madre! ¿Qué nos dice? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué recuerda, Stephanie, usted de los noventas? No, no sabré decirle. Yo no sabía. ¿Cuál es la canción más maicera que usted se acuerda? No, tampoco, no me sé. De ahí está bien, Stephanie. Muchísimas gracias aquí por... ¿Y qué hizo usted en los noventas? ¿Perdón? ¿Qué hizo usted en los noventas? No se ríe y cuente, no se ríe y cuente. ¿Qué hizo usted en los noventas? No, no me acuerdo de nada. Se echaba laca para finales. Se echó laca en la pava. Muchas gracias, Stephanie. De nada. Bueno, chao. Vamos a ver si tenemos una llamadita. Al 905-885-1010. Natalio, aquí tenemos... unas cosillas que trajimos que dicen 180 cosas que todos recordamos, vivimos y hasta extrañamos de los noventas, como por ejemplo tenemos algunas. Lloraste y gritaste con la inolvidable participación de la Selle en Italia 90 y empujaste a Medford para que le hiciera el gol a los suecos. Ma, yo lloré, claro, yo lloré, claro, con ese gol. Yo hasta que se le paran uno los pelos todavía. No tenemos una llamadita. Aló, buenas. Ya, si no fue. Adiós. Ocho, ¿viste a los Chicago Bulls ganar 4 campeonatos seguidos en la NBA? Michael Jordan, hemos llamado. ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Buenas! Buenas noches, ya se lo fue. ¡Buenas! ¡No, se lo fue! Esta pieza de Green Day era buena. Cuando eso uno le agarraba el ride de hacer mosh. Yo me acuerdo que las salas de mi casa, ma, eran ideales para hacer mosh. Una vez, de hecho, estaba en media vara y yo no podía ni siquiera patear a los invitados, y venía mi mamá subiendo, en la casa se ve como la cuestita ahí subiendo. Venía mi mamá subiendo y empezamos a correr, a acomodar todo, nos sentamos en la mesa cuando llega mami y nos dice, chiquillos, ¿por qué estaban corriendo? ¡Oye, qué pieza! ¡Ay, tenemos llamada! ¿Hay llamada? ¿Sí? A ver, aló. Buenas. Vamos con la música un poco para recordar todo lo que vivíamos nosotros allá. Voy a hacer algo bueno, pero algo bueno. Vamos con Chomp. Chris Cross Chomp. Qué buena, mae. En radio. Radio. So fly, a young, lovable, humble type of guy. And everything is to the back with a little slack. Cause inside out, it's wiggin' and wiggin' and wiggin' and whack. I come stomping with something pumping to keep you jumping. R&B, rapping, bull crap is what I'm dumping. Ain't nothing soft about crisscross, we all at. So when the eggs do they rock, say believe that. Don't be claiming that's mental. Two good kids with a flow you ain't never heard. Ain't nothing fake, you can understand every word. As you listen to my cool, smooth melody, the daddy makes it J-U-M-P. Jump, jump. The Mac daddy make you. Jump, jump. The daddy Mac will make you. Jump, jump. Chris Cross will make you. Jump, jump. Uh-huh. Jump, jump. The Mac daddy make you. Jump, jump. The daddy Mac will make you. Jump, jump. Chris Cross will make you. And that is that crisscross ain't coming off wet. And for all y'all suckers that don't know, check it out. Some of them try to run, but they can't run like this. Some of them try to run, but they can't run like this. Put your hands up. Madre, ¿es pelota, madre? ¿Hay una pelota aquí, madre? Sí, sí, sí. Ok, vamos a recordar. Este es el Aguijón Radio. Hoy tenemos de tema todo lo que tuvo que ver con los noventas. Las poladas, los toques buenos. Y ustedes pueden... Ahora del cole, ¿eh? Claro, claro, todos esos. Pueden llamarnos al 905-885-1010 o pueden mandar su mensaje de texto al 8870. También se puede meter a la gente en el chat de 88estereo.com y pereselon.net. Ahí pueden contarnos todas sus anécdotas al respecto de qué hicieron ustedes en los noventas. O qué no hicieron, o de qué se avergüenzan de los noventas. Un saludo para Samantha, la sobrina María. Saludos a mí. Y para Nancy Méndez, de parte de Diarados en Paso Canoas. Ya saben, las líneas están abiertas. Ok, vamos con una llamada. Aló, buenas. Buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. ¿Con quién hablo? Aló. Aló. Sí. ¿Qué me dice? ¿Qué va? ¿Qué es bueno? ¿Con quién hablo? Ma, Genaro. Genaro Gato. Ese soy yo. ¿Qué me dice? Don Fabián. Mae, es para pedir una pieza, mae. La nueva esa de Baby Rush, Oscar. Oscar. Es para grabar, mae, para poder. Mae, la nueva esa. Usted no hable, ¿no? No, es que... Está bien anotado, está bien anotado. Sí, no, y es que el mae quedó ahí, se estancó. Mae, es que yo soy de Pedregoso. Pobrecitos los chiquitos de Pedregoso. Pobrecitos los chiquitos de Pedregoso. Es que son cuatro 95 apenas, ¿no? ¿Ustedes recuerdan que en los videos antes de Baby Rasta salía Vika, cuando no tenía operación en sus boobies? Cuando no había chiquitillos. Sí, sí, sí. Oiga, oiga la canción de Natalio. Ah. Ahí está, ahí está. Natalio, yo no quiero bailar eso, Natalio. No, no, no, yo no voy a bailar eso, Natalio. Natalio, Vaya para recordar. ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! Ay, qué vergüenza, está bailando usted. ¡Qué vergüenza! ¿Y ese paso, Natalio? Madre, lo practiqué 6 meses seguidos para poder bailar en ese show de variedades, madre. Frente a todo el colegio y parte del más allá. Genaro. ¿Cuántos se levantaron? Genaro, ¿qué se acuerda usted de los 90 así? Ay, son muchas barras, solo que yo estaba muy carajillo todavía, yo nada más veía los copetes que decía ser más gato, man. Las modas, man, los malos que andaban con el cepillo en la bolsa de atrás, man. Cuando salían a los turnos, man, era un clásico. Vale, recordemos que las líneas están abiertas al 905-885-1010. Sí, también su mensaje de texto al 8870, recuerde meterse al... hasta luego, Fabián. Métese a la página 88estereo.com y pereselon.net. Estamos hablando de todo lo que pasó en los 90. Aló, ¿con quién hablo? Hola, ¿cómo están, chiquillos? Pura vida. ¿Quién habla? Lois, ¿cómo están? Lois Web. Pura vida, Lois. Pura vida. Todo en orden. ¿Qué me acuerdo? Me acuerdo de, no sé si se acuerdan, de mi abuela. Ah, sí. La pieza. ¡Mi abuela! ¡Mi abuela! Que Dios me lo bendiga. ¿Cuál, cuál? Mentirosa. Mentirosa. Mentirosa. Está muy chiquito. No, nada que ver. Es una pieza de Mellow Man Eyes. Ajá. Que decía, había como un rap raro, de una vieja que era como infiel. Me acuerdo. Tú mentirosa, con tu lengua. Hachas y tan en el colegio que se decían como los Chris Cross y caminaban por todo el cole, eran unos más. Sí, ah, no, y que salieron un show de variedades en el complejo. ¿Cierto o no? Claro, claro. Sí, sí, ¿verdad? Y bailando, ¿sí? Sí, no, sí, claro. Y esa gente eran los de cuarto y eran los más más. ¿Los más más? Sí, claro. ¿Algo más que te acuerde? No, ¿qué más me acuerdo? De la ropa, me acuerdo cuando se usaban las enaguas de licra y las panties negras y los zapatillos de tacón. Está bien, Lois, muchísimas gracias. Bueno, pura vida. Ok, vamos a ver si tenemos una llamada. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Con quién hablo? Con Sofía Chacón. ¿Cómo está Sofía? Muy bien, muy bien. Disfrutando, sí. De la época de los 90. ¿Se acuerda usted? Sí, bastante. Claro que ¿se sí. ¿Se pegó alguna fiesta? La mejor generación del Liceo UNESCO. Híjole. ¿Cuál fue? ¿Qué hay, muchachos? La de los 90. Ah, 90. Natalio, concéntrese. ¿Dónde está Natalio? ¿Qué trajo Natalio? Está practicando de la pieza que ella dejaba. ¿Qué se acuerda? Me acuerdo que los shows de variedades en el gimnasio del liceo, todo el mundo bailando boogie, coreografías de todo el colegio, buenísimas. ¿No fue que también hicieron una en el poli? Sí, Sí, había un campeonato de porrismo, de coreografías de porrismo. Sí, ahí sube mi hermana, ahí sube mi hermana, eso me acuerdo yo. La cita de semana, yo sé. ¡Qué polada! Ay, ¿sabes esa mujer casada ya? Igual en Sofía. Sofía, ¿algo más que se recuerde? No, póngame una cancioncita ahí de Boogie para enseñarle a mi familia a bailarlo. ¡Eso, eso! Ah, vamos a ver qué encontramos aquí en la galeta. ¿Cómo oye ustedes? Ustedes tienen que tener esa música ahí. Tenemos un montón, pero no ¿Cómo escucha esta piecilla? Óigala. Porquería de canción. Se desubicaron. No. Los cuentos de la cripta, no. ¿No se acuerda de eso? Claro, jóvenes. No, en serio. No. Vamos a buscarla. Bueno. Buena vida, gracias. Bueno, ok. Le voy a llamar. Aló, buenas. Bueno. ¿Con quién tengo el gusto? Jorge. ¿Dónde lo llama? De Loma Verde. Loma Verde. ¿Qué? ¿Está de fiesta hoy? ¿Va a salir? ¿Qué se acuerda de los noventas? Primero que todo. Bueno, ya saliendo de los noventas, cuando andaba uno con unos pantalones que parecían unas batas y unas camisas de rayas en el hombro. ¿No se acuerdan de las camisas de seda? Yo no uso camisas de seda. Pantalones con silver No, y esos pantalones que le tapaban a uno toda la tenis y todo. Sí. No, cada vez que hacían unos amiguillos míos, ninguno lo hacía más. Se agarraba chinches o tachuelos a pegarse en la zona del zapato abajo para que no se le metiera debajo. Uy, mae, qué maíces. Eso es lo que luego evolucionó a ponerse grapas. Bueno, o cuando salieron las camisetas de la marquilla, si eran por rojo, o blanco, está aquí, como yo persona más, perdí mi trabajo. Lo perdemos, damos un paro. Sí, se escucha rarísimo, mae. ¿Qué dice el perro? Bueno, mae, pero bien, gracias. Ok. Bueno. Vamos a ver si tenemos otro llamado. Mae, recordemos una hora de estas. Ok, mae. O sea, primero vamos a recordar que estamos hablando de los noventas. Todo lo que pasó, todo lo bueno, todo lo malo, todo lo bañazo, todos los tuanes. Y nos pueden llamar al 905-885-1010 y su mensaje de texto al 8870. Nos dejaron solos aquí en la cabina. Vamos a hacer un des. Juanca cometió su peor error. Nos dejó solos en cabina. Ok, y recuerden que pueden hablar el chat al 88estereo.com y al perecelón.net. Vale, no sé si ustedes se acuerdan del Betamax. Ah, el Betamax era el mejor. Ya, cuando eché, ¿por qué hablo? ¿Por qué no hablo por sí? Más, tengo frotado. ¡Ay! Ay, machato, ma, ya llegó. Sí, ¿qué con mamá? ¿Eh? Que si hablas con mamá. ¿Qué mamá? Mamá, no lo cabe ese huevo. Es que estaba travesiando. Ma, es la modelo de moda de los noventas, Glenda Peraza. Estaba buena Glenda, ma. Peraza. Peraza, la misma. Cuando se les agarró al rey a todas las modelos ticas, ma, sacaron un calendario a fin de año. Oiga, esa. Qué buena pieza. Exactamente. Bueno, aquí vamos a saludar a la gente que está en el chat. Está el Tocón, Carmen, Pipa y Verónica. ¿De qué se acuerdan? Okay. El chat en el 90 no existía. De hecho, sí, la internet era muy limitada. Los pantalones tubo. Los hombres con tenis blancos, sí. Y jeans tubos, sí. Y no sé. ¿Cómo está el verano? No, aquí no hay verano, aquí llueve todos los días. Ahora, voy a recordarles una cosa. Ustedes vivieron el nacimiento de las barras de fútbol en Costa Rica. La ultra morada, papá, fue la primera. Sí, claro. Sí, vamos con otra llamada, mejor. No se acuerdan del combo Badu. El de la sandía. Sí, el Badú repartía sandía cuando eso en la liga, cuando le ganábamos siempre la pila. Sí, yo me acuerdo perfectamente. Después de que creías que lo más romántico que había producido era Titanic con Leonardo DiCaprio. Ah, qué malo, man. Qué malo. Bueno, vamos con la llamada. A lo buenas. Ay. No, no hay. Ahora sí. A lo buenas. Sí, buenas. Aló. Bueno, recuerden, 905-885-1010. Bueno, Javi Esquivel dice que quiere escuchar a MC Ceciliano. Es una leva. Ah, se me perdió el mensaje ahí. De ahí no, y ahí, que Pesetero Fútbol Club está libre la próxima semana. Bueno, ahorita vamos a tener, no sé si la gente se acuerda de un programa que hubo antes en una radio que se llamaba Radio Mundo, el show de los madrugones. Ahorita Mario Ceciliano va a estar aquí con nosotros vía telefónica para todos los que se acuerdan de eso. Bueno, ¿alguno de ustedes en los 90 se acuerda de Aquamanía? ¿Quién fue Aquamanía? No? Yo nunca fui. Ay, qué bueno, los toboganes, ¿eh? ¿Te acuerdas de los 90? Michael Jackson era negro. Qué buena pieza. Era muy guapas, pero qué mal cantado. Ay, la machita estaba buenísima. Y ahora la que es más cosa de que. No, escuchémoslo un toquecito para recordar. Me quedo con la negra. ¿Estaban buenas? Lo peor es que ellas también hacían películas y todo. De hecho, un día esto leí que la peor película que se ha catalogado del mundo fue Spice World de las Spice Girls. Ah, eso sabía que mi tata, recordando los 90, me acordé de un depósito que tenía en Banco Anglo. ¿Puedo reclamar eso ahora, no? No creo ya. A estas alturas no creo ya el Banco Anglo. Caso cerrado. Caso cerrado. Y no culparon a nadie, ¿verdad? Sí. Aló, buenas. ¿Te han llamado? No. Ah, bueno. Ah, vamos con la música. Vamos recordando, así que recuerden que puede llamar al 905-865-1010. Acaba de entrar una llamada ahí, vamos a ver, Juanca. Ok, vamos a ver. Aló, buenas. Gran saludo. Claro. A toda la allá de aquí, de la carta Tecni Autos, donde claro, ya. Tecni Auto, de Tecni Autos. Madre, dime una hora, ponme atención. ¿Qué se acuerda de los 90s? Ah, madre, yo no de esa hora no me acuerdo nada. ¡No! Bueno, hasta luego, compadre. ¡Qué maravilla! Vamos a recordar al papá del rock nacional, a José Camani. El himno nacional de Costa Rica. Eso es. Yo, madre, ¿que sí se acuerda de algo? Sí. Pues vamos a recordar a José Camani, vamos a poner un clásico de los que yo escuchaba cuando era carajillo, Los Pollitos. ¡Vamos! La Gijón Radio. ¡Vamos! ¡Esta es una historia salvaje! ¡Una historia animal! ¡Una historia! Los pollitos dicen ¡mío, mío, mío! Cuando tienen hambre, cuando tienen frío, La Gijón Radio. La gallina busca el maíz, el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Mi nombre es P.I.O. Los pollitos dicen gloria, los pollitos dicen gloria. Los pollitos dicen ¡gloria! Los pollitos dicen ¡gloria! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! El Aguijón Radio. El Aguijón Radio. www.88stereo.com. Es imágenes, real audio, eventos, saludos, nuestros clientes, información y más. Visita 88stereo.com, la página de internet que te enciende. Conéctate. Chill Out, todas las camisetas, todas las marcas. 25 metros sur de Complejo Cultural. Ven a conocer nuestra nueva línea para hombre y para mujer de Converse y nuestros nuevos diseños con mensajes para mujeres. Chill Out, todas las camisetas, todas las marcas. Con lo más nuevo en camisetas 100% originales. Chill Out, todas las camisetas, todas las marcas. PerezCeledón.net, la primera y mejor guía virtual de Pérez Celedón. Noticias, imágenes, directorio comercial, foros de opinión y la mejor y más variada información de Pérez Celedón. Entra ya a nuestro nuevo chat, perezceledón.net, el cantón en internet. Contáctanos al 770-5005 o al 305-9677. Desafío extremo. El surtido más extremo de calzado. Desafío extremo. Ofrecemos las mejores marcas, la mejor calidad y los mejores precios en calzado para todos nuestros clientes. Desafío extremo. Calidad, comodidad y buenos precios en un solo lugar. Desafío extremo, costado norte del correo en Pérez Celedón. El surtido más extremo de calzado. Desafío extremo. Ofrecemos las mejores marcas, la mejor calidad y los mejores precios en calzado para todos nuestros clientes. Desafío extremo, calidad, comodidad y buenos precios en un solo lugar. Desafío extremo, costado norte del correo en Pérez Celedón. Pisos Cerámicos Ale, la mejor y mayor variedad en pisos cerámicos, azulejos, accesorios para baños, losa sanitaria y piedra para enchape. Estamos ubicados sobre la carretera Interamericana Sur, carretera a Palmares. Visítanos en nuestra página web www.pisosale.com. Pisos Ale, gran variedad de la mejor calidad. Para el padre, para la madre, para los niños, para toda la familia. Tienda y zapatería La Canasta. Tenemos la mejor variedad y surtido de productos de la mejor calidad y las más reconocidas marcas para toda su familia. Tienda y zapatería La Canasta en Pérez Celedón y Buenos Aires. La mejor calidad para toda la familia. ¿Por qué la radio? Porque la radio lo acompaña en todo lugar. En el auto, en su casa, en el trabajo, en el gimnasio. Invierta en radio. Definitivamente su mejor opción. 88 Estéreo Mercadeo. Contáctenos al 770-2217. El Aguijón Radio. ¡Ay, qué es esa pieza tan buena! Vale, pues me la he encargado que yo me la tengo. Recuerden que pueden llamar al 905-865-1010 o los mensajes de texto 8870 o se pueden meter al chat www.88stereo.com. Recuerden que hoy estamos hablando sobre los noventas, así que toda la gente que se acuerda, tonteras y fiestas y varas así que de los noventa, todos los chingues que le pasaron. Exactamente. Un saludo ahí para Fabián Mora en Barrio del UNESCO. Bueno, ahí, de la década de los 90, cuando no existía Radio Mundo. No sé si lo recuerdan ustedes, Radio Mundo. ¿Cablero Mundo? No, Radio Mundo, era cable. No me acuerdo. Sí, claro. Bueno, en Radio Mundo, a las, creo que era a las 6 de la mañana, hay un mae ahí que tenía un programa que llamaba El Show de los Madrugones. Hace más lo tenemos ahorita en línea. No sé de qué año fue que lo tiró. Lo tenemos a Mario Ceciliano en línea. Don Mario. ¿Qué me dice? ¿Todo en orden? ¿Qué me dice, Donatario? Un placer saludarlo. Muchas gracias, ma. Aquí con mis amigos haciendo el aguijón hoy, un recuerdo de los noventas. Y usted estuvo ahí muy metido en lo que fue la radio en los noventas. ¿Qué ma, recuerda usted? ¿De qué? ¿Usted qué recuerda? ¿Qué, ma? ¿De qué no me acuerdo yo, ma? Pues es una biblioteca. ¿Qué tiempo, ma? ¿Sabes qué estamos? Hecho sin previo, como antes. ¿Cómo? Hecho sin previo, como antes. No, hombre, ma, más bien, estaba escuchando ahorita un programa, no, ma, vieras cómo hablaba de feo, ma. Ahora tiene un vocerón. Hombre, ahora, ma, yo no sé, han cambiado los años, ma, yo no sé qué ha pasado, ma. No, ¿sabes qué? Ya se hizo viejo, ma. Uno recuerda las tonteras que hacía antes. Entonces dice, qué madre, cómo era yo de maicero. Bueno, Mario, ¿de qué año a qué año existió el Show de los Madrugones? Ma, el Club de los Madrugones, buen programa, ma, la verdad. Fue un programa que nació, era de 6 a 7 de la mañana, ma, en Radio Mundo 89.1. Aquellos tiempos, ¿qué tiempos, don? Yo iba al cole, yo me acuerdo que yo iba al cole y yo hacía el programa las mañanas, al principio, ¿verdad? Ajá, ajá. ¿Cómo? ¿Estaba en el cole y hacía el programa? Sí, yo estaba en quinto año, mae. Claro, no llegaba ahí, entraba al aula, mae. Era como ver a Michael Jordan entrar, mae. todo el mundo le hacía barro, mae. Ah, mae, es mae más... El mae de la radio, weón. Estaba en quinto, Mario, ¿era? ¿Ah? Estaba en quinto, ¿era? Estaba en quinto, sí, en el 91, mae, imagínate. Sí, mae, hace años ya. Suéltame. Ya está bien usted, mae. Ahora sí. Va a seguir. Sí. Ahora estamos ahí, mae, más o menos. ¿Aló? Sí, Mario, ¿qué hacía usted en el programa? Mae, yo lo conducía, mae, hacíamos ahí en las mañanas, de lo que eras igual, mae. Claro, no había malas palabras, solo habían tres emisoras, weón. Un saludo para Juan. Mae, maestro. ¿Se acuerda de Juan también? Un saludo para Reventado, había más que le decían Reventado. El man en el colegio, mae, yo me acuerdo que ese mae se mandaba él mismo los saludos, weón. Decía el mae, un saludo. Mae, que es Santa Cecilia. De parte. Mae, que es Santa Cecilia. Sí, ese mae. Mae, dice que ese mae no cabe en las puertas ya, mae. Se reventó. Se reventó. Además, tengo como 34 años ya, mae. Mario, ¿desde qué año le dio con el Club de los Dorugones? Mae, yo estuve del 91 al 95, mae. Ajá. Cuando murió la radio, mae. Cuando murió Radio Mundo. Cuando murió Radio Mundo, yo estuve ese día, mae. Era así que llorada, mae. Bueno, fue que usted lo quebró, digo. Al rato, ¿ah? Mario, era un tren de borrachos ahí. Mario, aquí le tenemos una piecita ahí que usted nos pidió. Esta es la historia de un marciano por lo cual. Y más de uno, porque aquí en el chat la pidieron varias veces. Mario, eso es un hit. Es un hit, chato. Total. Pero en ese tiempo. Mario, ¿sabe qué me acuerdo también? Mario, ¿usted se acuerda cuando íbamos a dar vueltas al Parque Pérez? Sí, cuando se llenaba ahí. No, donde, la esquina del parque, eso es lo mejor. Donde estaba la curazao y esa vara se llenaba, mae. Mae, pero ustedes no vieron, bueno, eso fue en los 80, yo creo más bien, mae. Ya está billete, como decía. Ya está billete. Ay, mae, qué bueno. Mae, sí, no, el programa es, mae, qué increíble. Tenía mucha audiencia ese programa, mae. Vos, Mario, y tres emisoras en Pérez, mae, estaba sin ahí. La W y Mundo, nada más. Sí, cierto, la W queda ahí por el barrio cementerio. Mae, ¿usted se acuerda o jugó todos los juegos de Super Mario? Más o menos, mae. Mae, con eso es de los 90, mae. Sí, eso es noventero, mae. Mario, eso ¿y, Nintendo, ¿y qué música era la que estaba pegada cuando usted estaba ahí en la radio? Mae, estaba mucho el hip hop, mae. Estaba Chris Cross, Marky Mark, Heavy D and the Boys, mae. Y había un reguecillo entrando ahí, mae. Sí, muy todo panameño casi, ¿verdad? Sí, mucho panameño, pero de un momento a otro como que la vara empezó a cambiar con Nirvana, Pearl Jam, empezaron a entrar grupillos, Jim Blossom y algunos otros ahí. Gracias a Dios. Gracias a Dios, aunque en el Prado no, ¿verdad? En el Prado no se podía. No, algo como esto. En el Prado tenían que tirar Tecno, mae, Two Unlimited, mae. Yo me acuerdo que todo el mundo se desarmaba en medio. Mario, mae. ¿Le recuerda algo como esto? Ah, mae, buenísimo. ¡Mamita! Mi hermana, all apologies. Bueno, Mario, muchísimas gracias, Mario, por entrar aquí al programa. Bueno, Natalia, pura vida. Pásela, digo. Pásela. Entonces, pase. Ay, ¿Qué dijo Hachas? Que no lo oí. Dey, ahí dijo algo. No recuerdo muy bien hasta ahora, pero... Baja el programa. Bueno, un saludo para GMPZ. También para... no sé, dice estúpido. No, Mario, y para... Mándale un saludito a Javi, mae. A Javi Esquivel, sí, Javi estuvo ahí escribiendo cosillas por el lado de los mensajes. Mario, nada más para finalizar, mae, muchísimas gracias. Y para la gente que hace tiempo no lo escucha, ¿qué está haciendo ahora Mario Siciliano? No, ahora estamos en Radio Disney y estamos en 101.1. Es un hombre hogar, es cierto. Como voz de marca ahí, mae. Comerciales, Mario, un hombre de hogar, ¿es ahora? Mae, completamente, verás que sí, mae. Estoy dejando... Bueno, dejé la cerveza, mae, ¿ya? Sí, se pasó el whisky. De vez en cuando... Cambié de vaso. Le pasó lo mismo que a mí. Ya tomo un vaso. Ahí estamos como locutor comercial, mae, grabando cosillas. Radio. No, gracias a Dios, mae. Cualquier cosita ahí, con mucho gusto te vamos a identificar el programa, mae. Está bien, muchísimas gracias, gracias, Mario. Y de una vez decirle a la gente, Mario va a hacer a partir de ahora la voz ad honorem de la Aguijón. Vamos, sí, a ver qué hacemos. Un par de camisetas, un par de chemas ahí, chicos. Eso. Mae, saque algo porque Natalia está tirando la casa por la ventana. Muchas gracias, Mario, de verdad, mae. Muchísimas gracias. Bueno, mae, pura vida, Natalia. Un placer y saludos a todos ahí, mae. Tranquilos, ¿verdad? Pura vida, buena nota. De Babitash. ¡Babitash! No. Ah, también un saludo para Carmen, nos puso que qué buena la del marciano, solo buena, es la mejor pieza que existió. Por favor, bye. Okay, Joseph, vamos a recordar que es el tema de los noventas, todo lo que usted hizo en los noventas. Pueden llamarnos al 905-885-1010 o mandar su mensaje de texto al 8870. Igual pueden meterse en la página de la de la de la. Hasta luego. Ay, David. Oiga, ¿quién sabe cuál es esa canción? A ver. Agárrese este de bachato. Ese es el Prado. Cuánta vez y con su chupapati, chupapati. Ay, también recordarles a nuestros patrocinadores. ¿Qué hacen en el Prado? Que pagan la pachanga, a Chill Out, a Tienda Canasta en Pérez de León y Buenos Aires, Desafío Extremo, Pisos Cerámicos Ale y Pérez de León.net. Ay, qué polos ustedes, yo ni siquiera me sé esa pieza. Ay, chato, si usted. ¡Ey! ¡Cuánta vez y con su! ¡Vamos con llamada! ¡Hola, buenas! ¡Ya se nos ve! ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Sí! ¡Aló, buenas! ¿Qué más? ¿Con quién hablo? Con Enrique, de la cooperativa. Eso. ¿Qué me dicen? ¿Qué se acuerda de los noventas, hermano? Dime, de los noventas me acuerdo de Milli Vanilli. ¿Qué más? De New Kids. New Kids on the Block. El famoso snap de la, el rap, The Power. Ah, sí. ¡I got the power! Ay, en los 90 dije, conocí a la hembra. Ah, ¿y qué? ¿Se casó? Madre, sí, ya no la hembra, bon. Ya no la hembra. Ahora la doña, bon. Ah. Ya le hicieron abuelo, man. ¿Ah? Ya le hicieron abuelo, ¿no? Un saludo para la doña del hermano. Es que dicen que siempre los 90, o sea, la gente que vivió los 90 en los 90 perdió la virginidad, se pegó la primera borrachera, probó su primera droga y conoció a la mujer que iba a seguir siendo la mujer de su vida. Famoso ese peinado de los piquitos. ¿Cómo? El peinado de ellos, los piquitos. El pelo parado, ¿eh? Exacto, ese, ¿eh? Ese peinado. El hongo era. Me acuerdo de la historia de mi mamá, que está escuchando la radio, un saludo para ella, que cuando salieron los hongos. El peinado de los hongos. Yo sé, pero se han dado otra vara. Yo llegué y le dije, no, yo quiero que me haga el hongo. Pero era un domingo. Y entonces, mami, yo quiero ir a la escuela con el hongo. Y me dice, bueno, se lo voy a cortar con tijera. Madre, el otro día iba pero todo picoteado, madre, pero ahí fue culpa mía, porque yo hasta lloraba, yo creo, y todo, porque me... Compa, algo más ahí de los noventas. ¿Se fue? Ay, muchas gracias, compa. Es que se nos fue. Un saludo ahí para Kimberly Sandy o algo así. También un saludo para Moco, que nos está defendiendo ahí en la vara. Y también un saludo para Carmen, que dice que ponga la calle de las sirenas. No podemos ponerla porque Natalia se pone a bailar. No aguanta, él no aguanta nada más. Un saludo para Gloriana. Hey, de Gloriana para Román. Espero que no sea mi firmillo carnita. Oiga el general. Muévelo, qué sabrosa. Muévelo, ¿cómo lo haces? Yo tengo una crítica ahí. Hace un rato me dijeron que Fabián casi no habla. Fabián, ¿por qué está tan tímido hoy? Vengo frotado, ya lo dije. Es eso. ¿No será porque anda deprimido por la liga? Oye, mami. Oye, qué buena pieza. Celular. Bueno, Fabián, dígame usted alguna anécdota suya de los noventas. Yo creo que fue una vez allá en el río, man, cuando se levantaron a Armijo y a Yuyix. Y a Leo. Durmieron allá en la chorpa. Porque andábamos en una hora libre, ¿ah? En Bar Río, claro. Sí. Y estábamos ya exigiendo licor. ¿Estaba exigiendo licor? Sí, ma, y todavía estaba la promo, todavía estaba, ma. La hora libre. Y a mí me cuento, sí. De ya, Javier se salió de sus cabales. Él dijo que él estaba un poco tomado, que podía consumir más. Y seguridad no aguantó y tres más lo sacaron a ver. Como eran todos veras al mismo en el aire, donde cayó así nada más, en el parqueo nada más. No, dicen que ya en la celda les quitaron los cordones de los zapatos y todo, porque tenían miedo que el muchacho se ahorcara. Por cierto, Javier, amigo, se nos perdió. Recuerden que pueden llamar al 911. Eso fue un caso extraño, porque hoy lo recuperamos como a las 3 de la tarde, pero se nos volvió a perder como a las 7 de la noche. No, también un saludo para el guardaespaldas que anda con él. Es media flaca y la guardaespaldas ahí que lo defiende y lo tiene ahí. Un saludo para él si nos está escuchando. También estamos buscando un caballero Kenneth también, que o le canta la gallina o es que el gallo, ¿no? se volvió a pelear. Voy tupiándolo porque me tupió y ahora soy un madre liberal. Chato, ¿cómo es eso? ¿Usted ya es un madre liberal? Sí, no hay muchas palabras. Real, nada más. Recordarle la línea 905-885-1010. Pueden llamarnos, tenemos la línea abierta para cualquier llamada aquí, cualquier recuerdo. Oigan esta piecilla, la de llamen al ladrón, no, agarren al ladrón, o no sé cómo era. ¿O dónde está la LOM? Inner Circle sacó dos discos y se murió ese grupo. Volvemos a la Gijón, vamos con las llamadas. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, sí. ¿Con quién hablo, amigo? Con Edel. Edel. A que me complazcan. Téngales. Tiene que ser de los noventas. Aló. Bueno, aló, Edel. Recordamos que pueden llamar al 905-885-1010. Y su mensaje de texto al 8870, aunque ya casi nos vamos. Sí, vamos con la última llamada, porque ya casi que vamos jalados. Oh my. Esta pieza es la mía. Dedicada a mi doña. ¡Qué polada! ¿Pero qué está haciendo, ay, Natalio? No vaya así, Natalio. ¿Cuál pieza es esta? Ay, papi, ayúdame, escuche, ¿no? Cántela, a ver. María se fue buscando el sol en la playa. Y la pasorearon. No recuerdo. A lo profundo. Ese chiste es porque la doña del señor Natalio Villanueva está embarazada y es la esposa, entonces por eso es el chiste. Gracias a Dios, está embarazada. Estamos esperando a nuestro primer hijo. Bueno, ey. Se nos va la llamadita. Oye, vamos finalizando aquí. Una conclusión de los 90. Joseph, ¿usted qué le dejaron los 90? No, realmente los 90 fue solo bueno. Me acuerdo de una fiesta en la playa. Y muy bonito todo, ¿verdad? Sí, no, fue el asunto de estar en el cole, hacer los ridículos, shows de variedades, etcétera, etcétera. Yo fui ilegal en el cole, man. ¿Ilegal? Shows de variedades, los ilegales. Ok, vamos a recordar que la otra semana estamos en el nocturno de... La Soda Melo. Exactamente. Completamente en vivo a partir de las 9 de la noche, jueves. ¿Qué vamos a ver? La próxima semana vamos a hablar ahí sobre anécdotas de cole y chiles de coles, profesores, malos profesores, buenos profesores. Dijo Fabián, hay que ir bien frotados ahí, ¿verdad? Las orejas y todo. Sí, okay. Y tenemos a la gente para que nos acompañe ese día ahí, ¿verdad? Sí, ya nos vamos yendo. Vamos a tener promo de ¿cómo se llama? De parada. De Maximalta. Bueno, mucha gente, muchas gracias a la gente del chat, a la gente que envió mensajes de texto. Maximalta curadas. Con leche condensada. ¿Cómo saben esto, muchachos? Sea tonto. Ok, vamos agradeciendo a toda la gente que estuvo en el chat, a la gente que estuvo llamando y mandando sus mensajes de texto, y saludando ahí el Vitamina Club. A Vitamina Club, a todos Vitamina Club. Sí, claro, ahí. A Jimmy, un saludo para Jimmy. Uy, un saludo para Jimmy. No, ¿y por qué se fue, mi hermano? No, y para Chichi también un saludo. Ajá, Chichi nos está escuchando desde Estados. Saludo para Chichi. Sí, un saludo para Moco también, para Tania, para. ¿Qué pasa ahí? Joseph, respete, por favor. Un saludo para mi prima Johanna, que está conectada. Sí, un saludo para mi hermanillo también allá. A Chanchis. X-Man. Y un saludo para Sammy, yo creo que ya se durmió. Hola, amiga, mi mamá, a Doña Lieta. Bueno, ahí, Fabián, ¿usted no va a saludar a nadie? No, yo la verdad es que no a nadie. Ayer lo vi muy bien en Sorrio. Yo no estaba ahí. Bueno, ahí. Yo creo que este ha sido el final. Era mi cuerpo el que estaba ahí. La próxima semana en vivo desde la Soda de Melo. Muchísimas gracias a la gente que llamó y participó. Gracias a Hachas y Mario Ceciliano, que nos ayudaron ahí con recordar un poquito los noventas. Este tema es demasiado grande, y ahí no podemos abarcarlo todo. Ahí hay muchas películas, muchas series de televisión que no podemos abarcar. Entonces, ahí lo comprimimos aquí en un desordenado programa como toda la vida, pero no. Que le suene el plavo. Bueno, Natalio, recuerden la página de internet de El Aguijón. Bueno, yo creo que ya pueden empezar a accesar a www.elaguijón.net. Y si no, les entra ahí de elaguijonradio.blogspot.com. Y de ahí el correo electrónico elaguijon@gmail.com. Ok, agradecemos a Juanca por ahí darnos el espacio aquí, por lo menos. Nos vamos. No, y por pasarnos el programa de ayer, porque era jueves de clásico. Sí, nos pedimos disculpas porque el programa es todos los jueves. Pero ayer teníamos que ver el clásico y nos pegamos un fiesta. Buenas noches. Hasta luego. Va viajando su bolsa de monita.